CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Decíamos que a las 9:30 de la mañana se reúne el Senado de la República. También tiene actividad Beatriz Argimón, que recibe a la Corte Interamericana, también a las 9:30 de la mañana, y a eso de las 10 van a haber un acto en el Palacio Legislativo de apertura de la Corte Interamericana en su desarrollo de actividades en Uruguay, más allá de que ya ayer lunes estuvo reunida. En lo que tiene que ver con la actividad legislativa, luego de la reunión de la Cámara de Senadores por aprobación de la salida del presidente de la República rumbo a Japón, que es lo que vota hoy el Senado, veremos si aparece algún otro tema grave y urgente, pero está convocado solo por eso, va a haber una reunión de la bancada del Partido Nacional. La bancada del Frente Amplio se reunió en la jornada de ayer en la sede del Frente Amplio. La bancada del Partido Nacional se reúne hoy tras, reitero, la sesión de la Cámara de Senadores. El tema es la situación planteada en torno a la comparecencia en régimen de comisión general del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, de lo que tiene que ver también con la presencia de Rodrigo Ferrés, el prosecretario de la Presidencia, y también el director de Inteligencia, Álvaro Garcés. La situación vinculada al jefe de la custodia o el ex jefe de la custodia del presidente de la calle Pou, Astesiano, el tema de los pasaportes. La senadora Silvia Nane habló sobre la rendición de cuentas, lo que dejó la rendición de cuentas, las debilidades que ella considera terminó generándose con la aprobación de la rendición de cuentas en varios rubros, la visión que tiene del camino económico que este gobierno ha emprendido. Y por otra parte también habló del tema Astesiano, porque ella ya había solicitado unos pedidos de informes sobre lo que tiene que ver con la instrumentación de partidas de nacimiento en identificación civil con el tema de la documentación. Y bueno, cómo congeniar ese pedido de informe en la convocatoria directa que va a haber de estas autoridades. Muchos apuestan que sería esta misma semana, jueves o viernes. Veremos si finalmente dan los tiempos. Pero vamos a escuchar lo que manifestaba la senadora Silvia Nane sobre rendición de cuentas y sobre el caso Astesiano. Nosotros vemos, como acá de Frente Amplio, en esta rendición de cuentas, la consecución de un modelo que inició en el presupuesto nacional, que se vio también en la rendición del 2020 y que volvemos a ver reflejado en esta rendición de 2021, y es que el gobierno pretende seguir aplicando ese modelo mágico al que le llaman teoría del derrame. Lo que estamos viendo es que, a pesar de haber optado por continuar defendiendo el déficit fiscal a capa y espada, y después de haber hecho un recorte de unos 140 millones de dólares en el 2020 y más de 300 en el 2021, estamos comprobando que lo que debía derramar no derrama nada, con récord en exportaciones, con récord en depósitos bancarios. Esto ha dado en que se ha incrementado la pobreza infantil y ha dado en que tenemos menos uruguayos y uruguayas buscando trabajo, y ha dado que aún 66.000 compatriotas viven hoy bajo la línea de pobreza. Nosotros entendemos que este modelo es contrario al modelo de justicia social que desde el Frente Amplio buscamos y por el que trabajamos todos los días. Entendemos que se ha dado un fenómeno de acumulación de la riqueza y que todo lo que ha pasado en términos económicos ha estado sustentado en la espalda de los trabajadores, de las trabajadoras y de los jubilados y pensionistas de este país. Respecto a ese incidente puntual que hablaba de una intrusión en la red de la Dirección Nacional de Identificación Civil, que había afectado, según se nos dijo del Ministerio del Interior, 84.001 pasaportes, lo que hay que tratar de ver es justamente si esa intrusión tuvo algo que ver con esa computadora que funcionaba en el piso 4 de Torre Ejecutiva. Y dentro de las informaciones que teníamos en ese pedido de informe también, se hablaba de una política de cambio de contraseñas y de gestión nueva de usuarios, que tendríamos también que ver si estaba en proceso de ejecución al momento que esa computadora estaba en la Torre Ejecutiva. Son varias las puntas que hay que empezar a buscar sobre este aspecto, que tiene ramificaciones complejas para la seguridad del país. El presidente de Frente Amplio, Fernando Pereira, también habló, tras lo que fue secretariado de esa colectividad política en la tarde de ayer, del tema Astesiano. Él manifiesta que, porque hubo críticas de Álvaro Delgado, ¿recuerdan? Del secretario de la Presidencia, que dijo que en principio había llamado a bajar la pelota y que rápidamente se le había pasado el tema de la necesidad de mejorar el diálogo a Fernando Pereira porque había salido a pegar con el tema Astesiano. Él dice que no descalifica a nadie cuando lo que está pidiendo es transparencia ante hechos de situaciones muy complejas y que han generado denuncias delictivas en torno nada más y nada menos que al piso 4 de la Torre Ejecutiva. Y que lo que se necesita es, en el régimen de comisión general que se quiere convocar y que veremos si queda firme hoy o mañana, con fecha ya establecida, es justamente dar la oportunidad para que esos datos aparezcan y de alguna manera la población sepa de qué se trata. Después se mostró muy enojado con algo que nosotros compartíamos ayer en este mismo espacio, que fue las declaraciones del ministro de Trabajo, Pablo Mieres, respecto también a esto de criticar a Fernando Pereira por aquello llamado al diálogo y a bajar la pelota y después salir a atacar. Y allí, entre otras cosas, el ministro de Trabajo decía que cuando Fernando Pereira era presidente del PIT-CNT, firmó acuerdos que de alguna manera iban contra, en este sentido, reivindicaciones gremiales en pos de la conservación del trabajo en plena pandemia. Y que después como que se olvidó de eso y salió a pegar. Dice, en este caso, el presidente de FA, Fernando Pereira, que Mieres miente, no dice que no firmó esos acuerdos, porque en realidad hay que recordar que se firmaban acuerdos de recuperación, de tirar recuperaciones salariales para adelante en pos de que las fuentes laborales no se perdieran, todo eso sucedió. Pero lo que dice Fernando Pereira es que él siguió criticando la pobreza y los recortes y manifiesta que tiene hasta recortes de prensa del Diario Observador haciendo críticas en un primero de mayo de la época. Que no es una época muy lejana, pero estamos hablando de 2020, 2021. En ese sentido, allí se da un nuevo choque entre, en este caso, Fernando Pereira e integrantes de la coalición gubernamental, en ese sentido, el ministro de Trabajo Mieres. Vamos a escuchar algo de lo que decía Fernando Pereira. Sí. Mire, nosotros conversamos con el presidente a una llamada que nos hizo, ni bien sucedió el caso Astesiano, en el que simplemente planteábamos aclarar. Claramente tuvimos la voluntad de hablar con los partidos políticos para bajar la pelota y ustedes vieron los ataques que ha recibido Carolina Cose por parte de algunos ediles, ¿no? Cuando usted le dice a la intendenta cínica, no es que está pasando una raya, está pasando toda la raya. El presidente no me precisa para saber que ediles de su partido y de otros partidos de la coalición están pasando la raya. Por suerte, algunos líderes de los partidos políticos del gobierno se están desmarcando de esta posición. Porque es tan delirante que obviamente tiene que bajar. Pereira habló del tema del diálogo. Tanto Álvaro Delgado como el viernes el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, le han pegado a usted porque dice que primero habló del diálogo y después empezó a pegar fuerte, por ejemplo, con el tema Astesiano o al Partido Independiente con el tema de la Ley Urgente de Consideración. Todo lo que dije de Astesiano es que había que, bueno, ustedes estaban acá, es que había que aclarar. La pregunta, ¿no había que aclarar? Después supimos que habían 11 personas con anotaciones en sus fojas policiales o con indagatorias. Después supimos que había una asociación para delinquir. Después supimos que le dieron autorización a dos personas rusas por parte de la Secretaría General de la Presidencia. ¿Eso es agraviar, de verdad? Y después se nos dice que nosotros no cuestionamos cuando bajó la pobreza. Cuando aumentó la pobreza en el año 2018 o 2019. Yo me tocó ser el único orador del PIT-CNT, cuando era presidente del PIT-CNT. Ustedes estuvieron en ese acto. Buena parte de ese acto lo dediqué a hablar de la pobreza infantil y de la pobreza. O sea, perdónenme, pero mienten. Entonces, hay un problema que es o mentir por desconocimiento o mentir con intencionalidad. Tienen que decidir cuál de las dos. Pero ustedes mismos pueden ver en las páginas mi oratoria completa del acto primero de mayo. Lo segundo, todas aquellas normas de la LUC que tienen limitaciones a la libertad, vamos a intentar derogarlos. ¿Esto a quién ofende? ¿Qué norma viola? ¿Qué norma constitucional viola? Yo no veo ninguna. No veo, sí. La norma constitucional, pero se dice que fue ratificada por el pueblo, ¿no? O sea, se sometió a votación y el pueblo la ratificó. Sí, yo soy de los que creo que las libertades no se deberían someter a... No deberían las libertades limitarse por decisiones de gobiernos de turno. Y una libertad que se limita claramente es la libertad de la huelga. Y le dijeron al pueblo uruguayo que iban a poder los trabajadores ocupar, al mismo tiempo que iban a poder los no huelguistas entrar a trabajar y al mismo tiempo que iban a plantear que las gerencias entraran. Pero ¿saben lo que pasó en verdad? Que solo pueden entrar los no huelguistas y los gerentes. Y no se les permite o se los desocupa a los trabajadores huelguistas. Esto es otra vez mentirlo a la gente. Entonces, hay un gobierno que está perdiendo credibilidad porque le dice a la gente una cosa y hace otra. Entonces, cuando estas cosas suceden, es un gobierno el que fracasa. No es una persona, no es un problema personal, no es tener falta de diálogo. Nosotros vamos a dialogar cada vez que sea necesario. Pero también vamos a aclarar cada vez que digan algo que falta la verdad. Acá. La tarde de ayer hablábamos de la discrepancia que se suscitó en torno al tema de la determinación de los ediles blancos y colorados con los legisladores blancos y colorados o con el ministro Javier García, por ejemplo, que le solicitaron que no hicieran el llamado a juicio político y los ediles igual lo hicieron. Hoy nos acaba de llegar la declaración del CED Colorado, que es el Comité Ejecutivo Departamental de Montevideo del Partido Colorado, que indica lo siguiente. En virtud de los hechos de público conocimiento respecto al juicio político a la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, el Consejo Ejecutivo declara, primero, el rechazo de plano a los actos de menosprecio de la intendenta de Montevideo, ingeniera Carolina Cose, para con los ediles de la oposición en su rol de contralor, al no comparecer ante la Junta Departamental. Segundo, ¿que respaldamos el juicio político? No respaldan el juicio político. Dice, que respaldamos la necesidad de los ediles de nuestra bancada en el reclamo de mayor respeto y diálogo entre todas las corrientes políticas en Montevideo. Y tercero, que es voluntad y prioridad del Partido Colorado aportar al buen relacionamiento político, por lo que llaman a una instancia de diálogo departamental con todos los partidos con representación en la Junta de Montevideo para generar el espacio de comunicación y respeto que todos los montevideanos nos merecemos. En ningún momento el comunicado del Comité Ejecutivo Departamental del Partido Colorado hace referencia a un apoyo al juicio político, sino que respalda la necesidad de información de los ediles y convoca a un llamado, a una instancia de diálogo departamental de todos los partidos políticos con representación en la Junta Departamental Capitalina. Carolina Cose habló de este tema, poco le importó las declaraciones de los partidos de la coalición multicolor. Es más, salió muy fuerte contra ellos, entre otros contra el presidente de la República, sin nombrarlo, pero contra el sector político del presidente de la República, que dijo que se necesitaría una máquina de humo para tapar los errores que viene realizando una parte del Partido Nacional, dijo, que es la parte que está más cercana al gobierno. Por el tema astesiano, por el tema también de las ollas, por el que ahí está Martín Lema, por el tema vinculado también a el recorte en lo que ella considera son las políticas antitabaco, allí está Paganini, es decir, pegó en distintos sectores del núcleo más cercano a la calle Pau. Habrá que ver cómo evalúa esto también, si lo evalúa la bancada del Partido Nacional. Insisto, la bancada del Partido Nacional y se reúne por el tema vinculado a Astesiano, no tanto por este tema de Carolina Cose, porque saben que los votos no están para un juicio político en el Senado, por lo que esto podría, algunos dicen cajonearse, veremos si finalmente es lo que sucede. Pero vamos a escuchar lo que decía Carolina Cose en esta conferencia en la tarde de ayer. de plano que no hay información que nosotros no hayamos entregado. Los pedidos de informe fueron respondidos. Otra cosa es si no le gusta la respuesta. Y voy a hacer una aclaración. Muchas veces en un pedido de informe se le dice la información que usted requiere está aquí y se le pasa una URL del sitio web de la Intendencia, porque la información está publicada. Bueno, están respondidos verdaderamente. Por un lado. Por otro lado, si hago un análisis objetivo de la situación, no hay ninguna razón real para esto que acaban de realizar. Esta figura de juicio político consiste en enviar esta solicitud al Senado y que el Senado evalúe apartarme de mi cargo como intendenta. Eso se da cuando hay o un delito o una cosa inconstitucional. Ninguna de las dos cosas pasaron. Por lo tanto, si no les interesa el contenido porque se retiran de sala y no quieren escuchar, si todos los pedidos de informe están respondidos, si la Intendencia rankea en el lugar 8 en 228 en términos de transparencia, si nos votan que no el préstamo del BID, nos votan que no los préstamos de corto plazo y llevan adelante esta medida, me parece bastante obvio que esto es una cortina de humo para tapar otros problemas. Quiero decirles que si quieren tapar el trabajo que lleva adelante la Intendencia, no van a poder, porque es intapable, porque vamos a seguir trabajando con la gente y con los vecinos para hacer una Montevideo cada vez mejor. Lo que me parece muy difícil de tapar son los problemas que está teniendo un sector del Partido Nacional, que verdaderamente están poniendo en problemas al país, ¿verdad? ¿Qué puedo decir? La entrega de pasaportes falsos desde Torre Ejecutiva, la entrega de un pasaporte express a un narcotraficante que estaba preso por tener un pasaporte falso, el beneficio directo a las tabacaleras, el ingreso de dos personas rusas al Uruguay en plena pandemia, no sé, me da vergüenza ajena. En el medio de todo eso, con miles de uruguayos comiendo en las ollas populares, el ataque a la organización de ollas, la verdad que necesitarían una verdadera fábrica de humo para tapar eso. Ahí tenía la palabra de Carolina Cose. No es la primera vez que pase, las conferencias de prensa de Frente Amplio tienen aplaudidores también en relación, son conferencias medias raras. En relación a las palabras, más de una vez fue interrumpida por aplausos Cose. Allí la escuchamos solamente una vez porque pasamos parte solo de la conferencia, no la conferencia completa. Tuvimos la oportunidad también de hablar con el presidente de la Comisión de Hacienda, Álvaro Viviano, porque ustedes saben que allí está el tema de la regulación del juego online. Están a la espera de que concurra el equipo económico. Ya tuvieron delegaciones, por ejemplo, estuvieron la Asociación de Funcionarios de Casinos, que estuvimos hablando con ellos y que están pidiendo que lo que vienen perdiendo en juego físico lo puedan recuperar en juego online, porque ellos tienen ciertos derechos, ciertos porcentajes sobre el juego físico. El juego físico viene cayendo y bueno, la idea es que pudieran mantenerlo en el juego online. Tuvo también el grupo Cipriani. Hablamos con su abogado fuera de micrófono, dijo que ellos fueron los que trajeron el juego online al país, que tienen algunas diferencias con la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, y que sobre todo, nos decía Álvaro Viviano, dentro de la reunión lo que pidieron fueron reglas claras. ¿Ellos qué le dijeron? Bueno, que todavía falta que completen la obra allí en el Hotel San Rafael, y también el tema del casino físico para acceder al casino virtual, la inversión, porque solo aquellos que tengan casino físico o ya establecida la inversión para un casino físico son los que podrán acceder al juego online según lo que dicta esta ley, que fue votada por unanimidad en el Senado pero que en diputados se viene trabando. Y también estuvieron la clínica de ludopatía del Hospital de Clínicas y dejaron allí una serie de situaciones y conocimientos sobre este tema de la adicción al juego. Más allá de que Viviano y otros legisladores del oficialismo consideran que no es momento de tratar a la misma vez la ludopatía junto con el tema del juego online, que tendrían que ser tratados en forma separada. Escuchamos al presidente de la Comisión de Hacienda, Álvaro Viviano. Seguimos avanzando en la sustanciación del proyecto, quizás no de la forma tan expeditiva que nosotros planteábamos desde el principio, en la medida que entendíamos que el proyecto ya había tenido una amplísima discusión en el Senado de la República, con todas estas mismas comparecencias. Pero bueno, somos cámaras independientes, se ha abierto una nueva discusión, estamos recibiendo delegaciones. Creemos que de algún modo todas estas reafirman el rumbo del proyecto inicial y en esos términos vamos a seguir trabajando. Nos quedará alguna delegación más que ha sido planteada para la semana que viene y por supuesto que el Ministerio de Economía, que deberá prestar opinión al respecto en una última comparecencia que estaremos acordando en los próximos días. Los funcionarios decían que lo que están perdiendo en el juego físico les gustaría que en este caso conseguirlo en el juego online, sobre todo porque viene bajando mucho la clientela a nivel de juego físico. Sí, ellos plantean que ellos tienen en torno a un 10% de la participación en el juego físico y que, como está expresado en la ley, se le podría llegar a, bueno, a formalizar una rebaja salarial porque los coeficientes de participación en el juego online está previsto entre el 5 y el 8%. Eso establecen que si queda el 8 fijo, le resta poder negociación después con el Ministerio de Economía o con el Ministerio de Trabajo más adelante. Lo vamos a analizar, está claro de que hay una presunción de que hay una transferencia de juego físico a juego online, pero obviamente que nosotros entendemos, y así ha sido expresado por otras delegaciones, también por la Dirección General de Casinos, hay un traslado, no es un traslado que de algún modo implique toda la operativa. Por lo tanto, hay que revisar si es así, porque si bien hay un traslado de lo físico a online, y por lo tanto podría entender que decrece la participación en el físico, también es cierto que ese porcentaje, en la medida de que hay un espectro mayor de juego, se está previendo, quiere decir que no los porcentajes, eventualmente la masa de dinero a repartir puede incrementar. Hay que analizarlo un poco más, ellos fueron muy claros, pero tampoco, de algún modo, plantean objeciones de fondo a lo que está planteado ahí. ¿Qué le dijo la participación también del grupo Cipriani? Le digo porque el abogado manifestaba que ellos que fueron los que hicieron la primera propuesta de que el juego online llegara a Uruguay. Bueno, ellos han planteado lo que nosotros percibimos, la necesidad de regular el mercado del juego online y la de que, bueno, de algún modo se respeten las condiciones de inversión y de fortalecimiento en la plaza. Creo que en términos generales existe coincidencia con lo que expresa Cipriani y con lo que está expresando el proyecto. Ellos reclaman de alguna forma regla de juegos, han reconocido de que hay un esfuerzo importante del gobierno, no solo que se inicia incluso con algunas entrevistas previas que tuvieron el periodo pasado con el presidente Vázquez, pero hay un tema central que me parece que fue explicitado en la comisión y también consultado por muchos legisladores, que es el compromiso de Cipriani de llevar adelante la inversión. Creo que eso es lo más importante, y también la de reconstruir el Hotel San Rafael en los términos que indicaron los planos inicialmente planteados para esta obra. Parece que, de algún modo, a grandes rasgos, existe coincidencia con lo que está planteado en el proyecto. Por último, y en el tema de ludopatía, ¿qué dijo la presencia del Hospital de Clínicas? La presencia del club es interesante lo que plantea el Hospital de Clínicas, es interesante lo que se está haciendo. Nos plantea, bueno, de algún modo un abanico amplio de lo que implica este vicio social, que es el juego, y de qué manera el propio Estado, autorregulándose, prevé a través de los proyectos de responsabilidad empresarial, bueno, mitigar esos impactos nocivos. Nos deja quizás la necesidad, bueno, de fortalecer ese trabajo. Hay varios planteos de a dónde llevar eventualmente una política más abarcativa. Indudablemente lo que ellos expresan es de que ellos, de algún modo, vinculan su actividad a lo que emerge de los casinos, pero que hay un abanico muy amplio de otras opciones de juego que también pueden incidir en la patología del jugador. Por lo tanto, la presencia de la técnica del Hospital de Clínica nos deja, bueno, impresiones bastante relevantes para seguir avanzando, seguir trabajando. Creo que el proyecto está disponiendo un nivel de aporte desde el punto de vista cuantitativo a la ludopatía que no la tenía antes, y me parece que eso puede ayudarnos a, bueno, profesionalizar esa tarea que es muy sensible y muy importante. Hemos escuchado ya una lectura sobre lo que dejó para la universidad desde el punto de vista crítico de legisladores de la oposición, también de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, de los funcionarios, de los estudiantes. Hay otra lectura que es la que hace el gobierno, o lo que hacen legisladores del oficialismo. Por ejemplo, el senador Jorge Gandini, que fue uno de los negociadores en la Cámara Alta de la rendición de cuentas en torno al tema Universidad de la República, y que ahora tendrá que refrendar la Cámara de Diputados. Recordamos que todavía falta que diputados aprueben las modificaciones que el Senado realizó en una sola votación. Para Gandini se hicieron esfuerzos importantes, hubo que direccionar dinero, y cree él que apostando a la descentralización y una mayor matrícula se consiguieron los rubros que son necesarios para poder llevarlo adelante. Escuchamos al senador Gandini del Partido Nacional. Solicitaba la universidad para el Hospital de Clínicas. El programa vinculado al cáncer de próstata y la clínica materno-fetal, 120 millones de pesos. Que la Cámara de Senadores reasignó de lugares diferentes a los que lo hizo la Cámara de Diputados, pero financió. Además incorporamos 160 millones de pesos, que está en uno de estos dos artículos, creo que el 375, o 376, para horas docentes y extensión o expansión de la universidad al interior del país. Es menos de lo que pide la universidad, es verdad, pero son 160 millones de pesos que hemos conversado con el rector y que va a dar para cubrir una parte importante, quizás el mínimo imprescindible que se necesita. ¿Por qué? Porque la buena noticia, y esto lo tenemos que asumir nosotros, el sistema político, pero también nosotros, el gobierno, la buena noticia es que la Universidad de la República, que crecía hasta el 2019 al 3% su matrícula, en el 20, en el 21 y en el 22 crece entre el 15 y el 16%. Eso quiere decir que hay entre 4 y 5 mil estudiantes más que antes por año que llegan a la universidad. Y quiere decir también que la transición educativa entre los segundos ciclos y la universidad ha mejorado. Y eso es una buena señal para el país. Porque además tiene su correlato en la UTEC y lo tiene en la UTU, en sus niveles terciarios. Eso es parte de la reforma educativa, aunque no esté consagrada en los papeles y no quede circunscrita a la ANEP, pero si a la ANEP le va mejor, la universidad va a tener más estudiantes. Y eso también hay que financiarlo. Y hay que hacerse cargo de eso. Y deberemos pensarlo y asumirlo. Si lo queremos todo. Y si este es un sector en el que hay que invertir porque ofrece futuro, pues hay que hacerlo. Y aquí va a parar el 80% de los estudiantes universitarios, que tienen otras opciones, pero no son las públicas. Ni son las opciones que da la pública, que se hace cargo de las carreras más complejas y más costosas. Y que además se expande a todo el país. Y tenemos que seguir trabajando, y esta es la segunda buena noticia. Casi la mitad de los estudiantes de esa matrícula que crece son del interior. Y por lo tanto yo creo que el proceso que ha iniciado la universidad, que le costó mucho asumir, yo soy testigo militante de la FEU, que resistía a la Regional Norte, pero que hoy está en el ADN de la universidad. Ahí tenían aparte lo que decía Gandini. Hay que ver también cuánto de la virtualidad generó la mayor inscripción durante los años, sobre todo 2020 y 2021, en el interior del país. Gente que no venía a Montevideo y que, producto de la virtualidad, pudo de alguna manera reenganchar, si ya estaba estudiando, o comenzar de ser así las clases sin tener que moverse de su departamento. Eso también, más allá de la descentralización, hay que tenerlo en cuenta. El senador Óscar Andrade, del Partido Comunista, del Frente Amplio, manifestó que El tema Astesiano necesita un análisis importante en esta actividad de régimen de comisión general que el Parlamento intenta llevar adelante, y fundamentó sus dichos de la siguiente forma. Uruguayos que vieron morir sus familiares en el país y se les negaba el ingreso, vemos que se eligió dejar ingresar a parte de una mafia organizada que hizo millones y millones de dólares traficando influencia desde la torre ejecutiva. Y nos enteramos que no solamente el jefe de la seguridad presidencial tenía 30 indagatorias y 2 antecedentes, sino que una decena de los custodios que eligió, todos tenían antecedentes penales. La pregunta es, bueno, ¿y no hay ningún responsable? El presidente de la República, el secretario de Presidencia, la Secretaría de Inteligencia, o sea, esta gente lavaba activos en una oficina que está colocada arriba de la oficina que controla el lavado de activos. Y desarrollaba estos crímenes abajo de la Secretaría de Inteligencia, que está para controlar y defender la seguridad nacional. Yo creo que es una situación lamentable, y han sido, sobre todo, las primeras declaraciones insólitas. Que cuando tenés un jefe de una banda criminal de estas características, el presidente de la República salga y diga que es una persona intachable, y cuando desde el Parlamento, desde abril del 2020... Desde abril de 2020 la bancada del Frente Amplio está pidiendo respuestas por los antecedentes de Astesiano. Abril del 2020. Se diga que es un hecho que lo sorprendió. Después de que no dieron respuesta al pedido de informes de la bancada del Frente Amplio en diputados, hizo un nuevo pedido de informe a los pocos meses y tampoco se contestó. Entonces, ponele que digan, nadie en el gobierno leía los diarios. Nadie escuchaba las radios donde se informaba que esta era una persona complicada. Bueno, hubo una comunicación institucional de un poder a otro poder. Entonces es hora que desde las máximas autoridades se reconozca que, a pesar de tener un personaje tan complicado, se decidió ponerlo en un puesto de extraordinaria sensibilidad. Y es un error garrafal, porque si no, parece ponerse en el lugar de la Carmelita descalza sorprendida, parece que es un enorme error y no es la respuesta que la ciudadanía necesita en un momento donde estamos aconteciendo situaciones muy, muy graves. Insisto, veremos cuál es la respuesta de la bancada del Partido Nacional, que se reúne luego de la reunión de pleno de la Cámara de Senadores de hoy, que comienza dentro de un ratito, 9:30 de la mañana, dentro de media hora, para votar la salida del presidente de la República hacia Japón. Nos vamos. Vicente Lima en la audiocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.